Bueno, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a esta conversación sobre fiscalidad feminista. Estamos aquí discutiendo, motivadas por una reunión que teníamos, un encuentro que tenemos hoy y mañana, pero quisimos abrirlo al público. Invitadas con algunas instituciones como la FES, ASIC, Fundación CES, Latindad y la Red de Justicia Fiscal, que son redes regionales. Y el motivo, bueno, básicamente es pensar una política fiscal, cómo pensar una política fiscal feminista con algunos temas que se están poniendo en la agenda cada vez más, de manera más importante, sobre todo después de la pandemia. La política de gasto, cómo pensar una política de gasto feminista, que desde un enfoque de género tenemos una historia mucho más larga con las políticas de gasto, tenemos metodologías de medición, le damos más seguimiento, tenemos más datos. La política tributaria, que está recibiendo cada vez más atención, tanto a nivel interno como sus vínculos a nivel internacional. Hoy todos nuestros sistemas tributarios tienen algún tipo de nexo con el exterior. Después de la pandemia se exacerbó el endeudamiento público, con lo cual hoy también es una preocupación después de 10 o 15 años en que no fue tema de discusión en nuestra región. Y ese endeudamiento público también está vinculado al endeudamiento privado de los hogares. Ya están apareciendo frente están apareciendo nuevas formas de financiamiento, como las alianzas público-privadas, que nos plantean también un debate desde la mirada feminista. En todo esto, un proceso de financiarización de nuestras economías, incluyendo las políticas de cuidado. Se está haciendo cada vez más complejo esto de mirar la política fiscal desde un enfoque feminista. Y bueno, lo que nos trae hoy es tratar de pensar, de debatir, de discutir desde un enfoque distinto que nos ayude a visibilizar todos estos fenómenos y cómo los enfrentamos para garantizar fundamentalmente la garantía de los derechos y la reducción de las desigualdades. Así que hoy le doy la bienvenida a Corina, a Alma, a Sol, a Luisa y a Verónica a esta, llamémosle, conversatorio interactivo, que esperemos que tenga una interlocución activa entre todas y todos. Bienvenidas, podemos empezar. Bueno, buenas noches, gracias Verónica. Bienvenides a todas las personas que están aquí, a las personas que están siguiendo virtualmente también el evento. Bueno, Verónica un poco ya comentó el sentido de este encuentro y vamos a escuchar aquí a las compañeras, a las que invitamos a reflexionar en torno a un conjunto de preguntas: ¿cuál es el rol de la política fiscal para promover la justicia de género? ¿Qué recorridos tenemos ya en la región? ¿Cómo se vinculan las agendas fiscales nacionales, regionales, globales? ¿Qué vínculos podemos establecer entre las agendas de la justicia fiscal y los feminismos? ¿Dónde están las principales debilidades? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Y las compañeras van a abordar estas preguntas desde distintas aristas, así que les voy a ir pasando la palabra. Vamos a comenzar con Alma Espino, colega uruguaya. Alma es economista feminista, investigadora del CIEDUR e integrante de la Red de Género y Comercio. Más o menos la idea es que se tomen unos 10 minutos cada una, si después abrimos la conversación, así que les voy a ir marcando el tiempo. Adelante, Alma. Bueno, ¿está funcionando esto? Sí. Buenas tardes, buenas noches, también para quienes estamos hoy aquí en presencial y las personas que nos siguen por Facebook. Voy a ser breve porque veo las caras que tengo aquí adelante y me doy cuenta que ya hay muchas cosas que tenemos en común y que no hace falta detenerse. En realidad, un poco me pedían un recorrido para ver cómo se fue instalando la agenda fiscal en la economía feminista en la región. Entonces, nada, empezar por decir, y sobre todo para quienes nos siguen desde otros lugares, este foco que pone la economía feminista en las relaciones de género como relaciones sociales de poder, es decir, introduce el poder en la reflexión económica y en la teoría económica, el poder entre los géneros, las diferencias entre hombres y mujeres, las cuestiona y busca transformarlas. En este sentido, por eso decimos que la economía feminista es una apuesta política también, porque es una apuesta a la transformación. Se entiende además como, y en esto es donde empezamos a tener las primeras diferencias con la teoría convencional, ¿no?, como un circuito que integra múltiples formas de trabajo y agentes, múltiples esferas de actividad, mercado, Estado, hogares, redes sociales y comunitarias. Entonces, el estudio de la economía, y esto es lo que un poco en la academia hemos tenido que lidiar con esto, debe incluir la interrelación de los procesos que permiten esto que para nosotras es lo más importante, que la vida continúe en términos humanos, sociales y ecológicos, pero con estándares dignos para la población, no es que continúe de cualquier manera. Entonces eso lo coloca, a este punto de vista, en tensión con los objetivos de la acumulación de capital, que es lo que aprendemos en la facultad y lo que después se supone que tenemos que enseñar en las clases. Entonces, acá hay una discusión importante, y a lo cual se ha sumado otro aspecto que tiene que ver con la búsqueda y la propuesta de interdisciplinariedad. Entonces, ¿qué pasa? Para una ciencia como la economía, como la teoría económica, que tiende a definirse y a darse importancia, por ejemplo, por el uso de los métodos cuantitativos y esta focalización cuantitativa, esta propuesta, claro, le han valido a la economía feminista cierto desdén o en el mejor de los casos alguna indiferencia por parte de los núcleos centrales de desarrollo de la disciplina. Sin embargo, y bueno, pretendo acercarme un poco a la reunión que estamos hoy, que para quienes tenemos un recorrido también muy largo de vida en términos de economía feminista y de derechos de las mujeres, y ver, ¿no?, toda esta gente acá, estamos asistiendo a una especie de explosión de los feminismos, pero también, de alguna forma, y aunque todavía sean tan marginales, porque lo son, una producción académica de estudios que toman al género como categoría para analizar diversos fenómenos económicos, ¿no? Temas asociados a diferencias en los resultados económicos que tienen hombres y mujeres, ya forman parte del diseño de agenda de investigación de investigadores e investigadores de la academia y también en los procesos de enseñanza, incluso, creo que acá también, pero en Uruguay desde 2011, a nivel de el grado, tenemos una materia optativa, ¿tá?, sobre género y economía. Quiere decir que esto, que también se ha difundido en el ámbito político, ¿no?, porque cada día más, con intereses buenos o malos, digamos, pero cada día más hace parte también de las agendas de política pública, el tema de las políticas orientadas a la igualdad de género, a la equidad social, etcétera. Hay una última cosa que quisiera referirme en este recorrido que me parece muy importante y yo trato de destacarla siempre, y es que la economía feminista no se fue construyendo solamente en los escritorios, sino que se fue alimentando y combinando pensamiento y acción, teoría, investigación empírica, saberes, prácticas de las organizaciones de mujeres y feministas, y en permanente, actitud de cambio, de participación política, de incidencia. Entonces, si quisiéramos ver el recorrido y cómo llegamos, que no ha sido nada fácil llegar a estas propuestas que hoy estamos conversando, por varias razones. En primer lugar, porque había ausencia de las mujeres en la construcción de la ciencia, ¿no? Este aspecto que no es solo de la ciencia económica, sino que el saber científico en general, debido a que hemos estado recluidas en otros ámbitos, nos ha dado poca participación o permitido poca participación. Por otro lado, la relevancia económica de las esferas que se asocian con la feminidad y con la vida concreta de las mujeres, tanto en el ámbito de lo privado doméstico, del hogar, son trabajos no remunerados, no entran en el mercado, no son considerados, quedamos de vuelta afuera también de la economía. Entonces, uno de los primeros tópicos, sin duda, en el cual el feminismo, los feminismos, las feministas discutieron con los distintos paradigmas, pero con el neoclásico y el marxista, fue la relación, ¿no?, entre la división sexual del trabajo adentro de los hogares, en el mercado, a quién beneficiaba, a quién se alimentaba de eso, cómo esa división sexual de alguna manera daba lugar a lo que llamábamos la discriminación en los mercados laborales y la segregación de género de los mercados laborales. Y en eso la discusión se dio, si bien las herramientas conceptuales del marxismo yo creo que permitieron desarrollar el debate sobre el trabajo doméstico de los años 70, permitieron conceptualizar la reproducción social y de la fuerza de trabajo y avanzar en ese sentido, también es verdad que se discutió el paradigma marxista, porque también en el paradigma marxista el agente económico era el hombre jefe de familia y era el que tenía la pelea de clases y no la pelea de género. Entonces, si bien el análisis marxista nos servía porque parte de la existencia de relaciones sociales de poder, a diferencia de la teoría neoclásica, de cualquier manera nos viabilizó ver las relaciones sociales de género, pero no las consideraba. Después, la falta de datos sobre distintos aspectos del funcionamiento del sistema económico ligados a la reproducción social y a la distribución del trabajo, porque como comentábamos hoy, a nosotras siempre nos piden datos. Si vamos a hacer una afirmación, ¿cómo la respaldamos? ¿Cuáles son los datos? ¿Y por qué es mucho? ¿Por qué es poco? Porque somos invisibles, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso se fue superando con la generación de nuevas bases de datos, encuestas de uso del tiempo, el uso de técnicas basadas en la economía experimental y comportamental. El interés del mercado laboral siempre fue muy importante dentro de los estudios de género, los estudios feministas, porque es donde teníamos más datos, donde teníamos como una relación más visible, más intuitiva incluso, con la problemática de género y las diferencias de género. Y diferentes aliados y aliadas, por ejemplo, el movimiento sindical, que nos permitían avanzar en esto. Incluso la investigadora Claudia Goldin dice, no sería exagerado sostener que las mujeres dieron a luz la economía laboral moderna, especialmente en relación al análisis de la oferta de trabajo. Es decir, ha habido todo un aporte adicional a los conocimientos sobre economía laboral que provienen precisamente de esa visión especial y crítica que hemos tenido. En los años 80, 90, las investigaciones tendieron a incrementarse en términos de tener una mirada más macro, ¿no? Porque los cambios estructurales en las economías, los fuertes efectos en la distribución del ingreso, la pobreza, las desigualdades sociales, bueno, ese contexto que se le ha llamado neoliberal en lo económico y en lo político, dieron lugar a programas de austeridad que permitieron estudiar cuál era el rol de las mujeres, no solamente por los impactos que recibían, sino cuál era su rol para sobrevivir las crisis y poder salir. En los últimos, yo diría que dos décadas, quizá un poco menos, el desarrollo de la relación entre desigualdades de género, perspectivas feministas, políticas macroeconómicas, se fue desarrollando con avances teóricos, muchas veces desde el norte, que a veces no sirven más, a veces no tanto, pero más o menos se fue desarrollando. Y una de las, digamos, de las líneas de investigación y de acción política han sido los presupuestos públicos. A través del presupuesto público, bueno, las organizaciones sociales y de mujeres, las organizaciones feministas, han pretendido incidir en las políticas de gastos e ingresos de los estados. Fue más difícil y más reciente, y sigue siendo más difícil, por problemas técnicos, por, bueno, una serie de cosas que probablemente se van a plantear en la mesa, porque hoy las hemos conversado, que tienen que ver con el secreto tributario, que tienen que ver con quién se beneficia y quién no se beneficia de las políticas tributarias actuales. Ha sido más difícil instalar esa discusión. Una discusión que a unas nos parece aburrido, a otras nos parece no sé qué. Sí, es la verdad. Hay que tener, tiene toda una parte jurídica. Hoy hemos comentado, y tal vez acá lo veamos, cómo hacemos para tener un diálogo con las organizaciones, con las mujeres, con las activistas, con las personas en general, respecto a la importancia de la tributación y cómo tantos obstáculos se pueden levantar para ello. Así que a mí me parece que este ha sido un gran avance, que podemos seguir avanzando, seguramente con algunas dificultades. Me parece que hace parte, y termino con esto, de tal vez dos dilemas que a uno se le pueden presentar, sobre todo en la academia, ¿no? Es decir, si la investigación debería avanzar estableciendo una agenda propia, ¿no? Promoviendo la creación de grupos centrados en género, o apostar a la integración de la perspectiva de género y feminista en agendas ya legitimadas, ¿no? Es decir, ahí tenemos una cosa. Y la otra, que me parece capaz es más interesante, o por lo menos ayuda más a pensar, que se refiere a la agenda de investigación, ¿no? Y para colocar los temas tendremos que cambiar las preguntas y las hipótesis, porque hasta ahora vamos preguntándonos lo mismo que se han preguntado de repente en otros casos. Así que, nada, la dejo por acá. Muchísimas gracias, Alma, por este recorrido, por resaltar lo consolidada que está la perspectiva de la economía feminista y la buena plataforma que allí tenemos. Le voy a pasar ahora, ¿estás como para hablar? Si no, cambiamos. Por ahí si cambiamos. Sí. Dale, entonces le voy a pasar la palabra a Luisa. ¿Estás lista? Sí. Bueno, Luisa Nassif, colega de Brasil, ella es la directora del Centro de Investigaciones en Macroeconomía de las Desigualdades de la Facultad de Economía de la Universidad de San Pablo. Luisa, cuando quieras. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Bienvenidas a todos. Disculpa por el portuñol, pero voy a hablar. Esta es la lengua del futuro, creo, espero. Bueno, cuando hablé con Verónica, me dije de hablar un poquito de una visión un poco más histórica, institucional de Brasil, que les doy un cuadro general de lo que se pasa en Brasil, del punto de vista fiscal, de la tributación y de los gastos un poco. Y empiezo diciendo Brasil, hay algunas particularidades de Brasil que creo que algunas de ustedes conocen, pero es importante decir. Somos una república federativa, esto del punto de vista del tributo torna todo un poco más complejo. La desigualdad es muy, muy grande, entonces, por ejemplo, el 1% del topo tiene como que 30% de la renta, dependiendo de cómo se mide, Brasil es el segundo más desigual del mundo, está siempre en los 10, entonces es particularmente desigual. Es desigual con un aspecto racista muy fuerte. Es el último país de América Latina en que se abolió la esclavatura en 1888 y no se hizo nada para cambiar, entonces no hay reparaciones. Y esto se ve en el sistema tributario también, los riesgos tanto de género y de raza en Brasil. Cuando se mira los datos, para mí en Brasil no se puede hablar de feminismo sin hablar de la cuestión de la racialidad, porque esto es aún más fuerte. El feminismo que vemos más frecuentemente es un feminismo blanco, entonces este no nos sirve. Y tenemos una constitución que desde 1988 tiene el derecho a la salud y la educación pública universal. Y lo que vemos desde hace los últimos, digamos, como 10 años, es somos muy conservadores. Esto se ve en el Congreso, en políticamente lo que se pasó con el golpe a Dilma y después con la elección de Bolsonaro. En términos del sistema tributario, la tendencia es más que todo del punto de vista fiscal, un fiscalismo y una reducción del rol de Estado y políticas de austeridad. Entonces, en 2016 se implementó una política de austeridad en la Constitución que congeló todos los gastos por 20 años, que solo se ajustaba a la inflación. Lo que quería decir que en términos de PIB, la participación de los gastos públicos se iba a caer con el tiempo. Y ahora cambiaron, hace como un mes, se cambió esta regla. Es una de las primeras cosas que se tuvo que hacer en este gobierno, pero es una regla muy más complicada que hicieron. Entonces hay como una banda que el gasto tiene que crecer al menos 0.6% y al máximo 2.5%. Y lo que pasa es que, bueno, hicimos muchas simulaciones y aún se espera que va a caer en términos de PIB la participación del gasto con esta nueva regla. Es un poquito mejor, pero tenemos algunos problemas. Por ejemplo, por cuenta de la salud pública y la educación pública, parte de los gastos ya están vinculados y ahora hicieron también un vínculo para la inversión. Entonces, 40%, ahora tenemos como que 30% de todo el gasto ya está vinculado a algo. La simulación es que en 10 años esté como que 40% ya vinculado a algo, lo que torna muy difícil otras políticas ser implementadas, desde el punto de vista del presupuesto, prácticamente impracticable. Y lo que decimos es que, básicamente, poco a poco, la Constitución no cabe más en la regla fiscal, en el presupuesto. Entonces, estamos, a veces, negociando la regla y, a veces, lo que nos preocupa es que vamos a empezar a negociar la Constitución, los derechos. Y esto no es bueno. Entonces, del punto de vista ya del sistema tributario, lo que se ve es que no tenemos, de punto de vista de equidad vertical, el sistema es regresivo. Esto se pasa en el topo de la distribución. Básicamente tenemos una reversión de la incidencia de impuestos, porque el 0.05% del topo paga mucho menos impuestos porque no tenemos impuestos sobre la ganancia y los dividendos para la persona física desde hace 1996. Eso crea también, este es un estudio que hicimos, un problema de equidad horizontal, porque los blancos pagan menos impuestos, los blancos muy ricos pagan menos impuestos que los negros muy ricos en Brasil, exactamente por cuenta de dónde viene de dónde viene su renta. Y el otro problema es que nuestro sistema es muy baseado en los impuestos indirectos. Esto es un poco parecido con acá, con Argentina. Entonces, como que 15%, representa como que 15% del PIB la recaudación solo de impuestos indirectos. Esto es más alto que la media de América Latina, pero similar a Argentina. Y por cuenta de eso, hay algunos estudios que muestran también que hay un sesgo de género. Es un sesgo, obviamente, de cuando se toma todo el sistema, la incidencia eso lo torna muy regresivo, además de la regresividad por cuenta de la falta de impuestos sobre la ganancia. Y para hablar un poquito de tendencias, lo que se observa es que hicimos un estudio también que miramos todas las discusiones fiscales desde hace 1947. Y básicamente cuando había una tendencia anterior que reglas que eran impuestas por cuenta de la justicia o por cuenta de la equidad pasaban más comúnmente como en 1950. Y ahora lo que se ve es que normalmente las reglas son más neutras y las reglas son discutidas en términos del crecimiento económico y también en términos de la complejidad del sistema. Entonces, que se pasan reglas para modernizar el sistema. Esto es lo más común que se esté discutiendo en el Congreso. Y también se observa, estos son estudios de una cientista política brasileña, también se observa que la mayor parte de las discusiones en el Congreso de reformas tributarias son neutras o entonces para reducir la carga. Esto es como 70% de lo que se discute. Es muy, muy difícil pasar en el Congreso cualquier que sea una reforma que aumenta la recaudación de impuestos. Y básicamente ahora están discutiendo una reforma neutra, que es la reforma de los indirectos, exactamente para tornar menos complejo el sistema. Entonces van a poner tenemos como muchos impuestos diferentes, indirectos, impuestos de servicio, de bienes, y ahora van a hacer un impuesto agregado, un IVA que se llama, sobre el valor agregado, que sea un impuesto único para simplificar el sistema, pero será neutro desde el punto de vista de recaudación y de progresividad. Y después lo que dicen es que el próximo semestre van a empezar a discutir la tributación a la persona física. Esta es la más importante, es la que queremos que se aumente la progresividad en Brasil. El topo de la distribución de Brasil, estos que tienen como que 30% de la renta, pagan 27.5% de la renta de trabajo y pagan nada de la renta de ganancias. Entonces, hay un momento histórico muy importante para nosotros brasileños, porque exactamente por conta de la regla fiscal que se puso, que es una regla que solo vamos a ver un aumento de la participación del Estado, que es necesaria para que la Constitución caiba, si podemos pasar una reforma tributaria que aumente la recaudación. Esto solo se puede hacer si cambia cuánto pagan los más ricos de la renta del trabajo y si se pone otra vez los impuestos a las ganancias. Solo para finalizar, porque en el caso de Brasil, yo creo que, como decía Alma, que hablar de la fiscalidad del punto de vista feminista, para mí, si hablamos un poco más de cómo reducir desigualdad, en el caso de Brasil me parece más fácil de pasar cosas, del punto de vista de progresividad. Justamente del punto de vista de estos que están en el gobierno, ahora es muy difícil hablar de agenda feminista, es muy más fácil hablar de una agenda de reducción de desigualdad. Entonces, no sé, estratégicamente es así que tenemos agido, estamos agiendo en Brasil. Gracias. Muchas gracias, Luisa, por traernos la visión desde Brasil. Creo que en esta consolidación de la economía feminista de la que nos hablaba Alma, una pata que siempre tuvimos un poco renga era la inclusión de Brasil, ¿no? La inclusión del portugués. Entonces me parece buenísimo que tengamos esta visión, y los temas que plantea Luisa son temas muy comunes en la región, ¿no? La cuestión de la regresividad, y me parece clave lo que traes de cuáles son las estrategias más útiles para poder avanzar la agenda. Vamos a volver a eso. Le pasaría ahora la palabra a Verónica Grondona, colega de aquí de Argentina. Verónica es economista, investigadora del Centro Cultural de la Cooperación de esta casa y es exdirectora de Fiscalidad Internacional de la FIP. Te pasamos la palabra. Bueno. Gracias. Perdón, esto de ser organizadora acá también me ha tenido un poquito. Exactamente. Así que bueno, la verdad es que agradezco la invitación a formar parte del panel, también al resto de los organizadores y las organizadoras. Y bueno, un poco cuando charlaba con Vero Serafini o cuando surgió esta actividad, ¿no?, me proponían hablar sobre fiscalidad internacional. Así que justamente desde algunas de las cuestiones que se trajeron, ¿no?, tenían que ver hasta ahora con la recaudación y no solo, ¿no?, distintas maneras, ¿no?, de abordar la agenda feminista, y una de ellas es desde el punto de vista de los recursos, tanto a partir de propuestas, por ejemplo, de otro tipo, ¿no?, de aumentar los tipos impositivos, de mejorar la progresividad también del impuesto, pero también uno puede hablar en ese sentido de la recaudación, ¿no? Hace algunos años habíamos hecho un trabajo que con Corina y con Nicole en sobre flujos financieros ilícitos que socavan la equidad de género, y un poco dije, bueno, voy a revisar las recomendaciones que teníamos ahí, que muchas de las cuales eran sobre aspectos internacionales, sobre fiscalidad internacional, ¿no? Para ver en qué avanzamos y dónde estamos hoy con estas cuestiones que planteábamos ahí, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la fiscalidad internacional, bueno, es un tema enorme que podríamos hablar seminario completo sobre ello, pero hay algunas cuestiones que nos afectan particularmente como países en desarrollo que somos, ¿no? En esta región también en particular, ¿no? Por ejemplo, una de las cuestiones que nosotros observábamos tenía que ver con los convenios para evitar la doble imposición, ¿no? Las redes de convenios. Argentina no es uno de los países que tenga mayor cantidad de convenios, pero sí hay una suerte de presión mundial, ¿no?, que para la firma de estos convenios, en los cuales al final se termina, digamos, los convenios se promueven con el fin de atraer capitales, y eso es, si uno en general habla con cualquier persona experta, digamos, o que trabaje temas de fiscalidad internacional, de hecho en muchas oportunidades son defendidos como una manera de atraer capitales del exterior, pero para los países que tenemos donde no tenemos una alta concentración de casas matrices, ¿no?, en nuestros países o de sujetos que estén en una condición de residencia en relación con el convenio, entonces nos encontramos en general terminando cediendo potestad tributaria a través de los convenios para evitar la doble imposición, ¿no? Y de hecho eso es una cuestión compleja, ¿no?, a nivel de para todos los países, porque en general, digamos, esto, como decía, se discute en relación con una agenda, que es la de atraer capitales, y no en relación con otra agenda, que es la de mantener, ¿no?, los niveles de recaudación. No quiere decir que las personas de igual que las discutan por ahí no puedan estar en ambos roles a la vez y no las tengan en cuenta para nada, ¿no? Eso se tiene en cuenta en un país como Argentina, se tiene en cuenta. Pero los incentivos pasan por otro lado, ¿no? De hecho, aquí en nuestro país, durante la gestión macrista, digamos, el gobierno anterior, se firmaron una cantidad de convenios para evitar la doble imposición, varios, de hecho no recuerdo si fueron 6 o 7 convenios que se firmaron, que están pendientes de ratificación aún, pero con jurisdicciones por ahí como Emiratos Árabes, ¿no?, con Qatar, con Luxemburgo, con son algunos, también está China, Turquía, entre otros de los países, ¿no? Pero bueno, esa es una cuestión que todavía, digamos, sobre cuestiones que mencionaban antes también, de traer de la agenda, del resto de las agendas, ¿no? De por ahí la agenda de justicia fiscal o de la agenda de fiscalidad internacional, bueno, esta es una cuestión que sigue requiriendo cierta profundidad. Otra cuestión que nosotros teníamos también ahí como recomendación y que tiene que ver por ahí con la obtención de datos para cómo aumentar la recaudación, bueno, las administraciones tributarias, digamos, hoy estamos ya hace mucho tiempo, ¿no?, pero en un mundo globalizado en el que operan en nuestros países multinacionales que operan en todas partes del mundo, y también no solo, digamos, de eso desde el punto de vista del capital, pero también desde el punto de vista de las personas humanas, la verdad, personas que hoy uno googlea jurisdicciones de nulo baja o si alguien quiere googlear paraísos fiscales, de hecho aparecen incluso muchas publicidades de cómo abrir una cuenta en una jurisdicción que podría ser opaca. Bueno, hoy también, por más que sea eso, también estamos en una situación bastante particular porque las administraciones tributarias quizás cuentan hoy con más información de la que nunca han tenido, ¿no? Porque a partir de los convenios de la Convención Multilateral y de los convenios para intercambiar los acuerdos para intercambiar información como información de cuentas financieras, hoy tenemos información, un país como Argentina tiene información de más de 100 países. Esto no quiere decir que para los países en desarrollo, digo, y pensando que esto es una agenda regional, o estamos acá discutiendo también situaciones de la región, que esto sea fácil de explotar, no, esto para los países en desarrollo es un desafío explotar esta información, no, de hecho muchas veces pasa cuando uno va a algún foro internacional de esto, se encuentra a quienes venden los productos, los paquetes para explotar esta información, y en realidad en general el objetivo no es explotarla, es bueno, bajemos la información y después vemos qué hacemos, casi, ¿no? Que tampoco quiere decir que eso sea la realidad en un país como Argentina. Argentina, la verdad, tiene una administración tributaria que tiene unos desarrollos de sistemas propios y demás, y ha podido hacer un desarrollo. Pero para la realidad de la región es una situación compleja, no es fácil, ¿sí? Y después, bueno, una cuestión también que surgió en relación con eso y que también afecta a la agenda feminista, ¿no? Es qué otros usos se le puede dar a esa información, y ahí acá veo entre el público, ¿no? O sea, vos y no, Donel, que justamente tiene un trabajo sobre el secreto fiscal, ¿no? Y género, un libro sobre ello, ¿no? Y bueno, esta es una cuestión también debatible. También, digamos, porque bueno, los convenios, los acuerdos que uno firma tienen determinadas restricciones, entonces quizás uno se tiene que plantear desde el comienzo, ¿no?, desde la firma de esos convenios, cuáles son las otras posibilidades de uso, ¿no? ¿Qué otros usos se le puede dar a la información? Que incluso es interesante, porque hace poco también me encontraba hasta con una capacitación sobre explotación del intercambio de información, y donde decían, bueno, la información puede ser utilizada para, por ejemplo, en el caso que haya, ¿no?, una situación de un divorcio, ¿no?, un juicio, digamos, por un divorcio, y que el sujeto, digamos, el marido haya escondido el dinero en una cuenta offshore. Bueno, la realidad es que la información del intercambio de información no puede ser utilizada para ese fin, ¿sí? Está limitado el uso a un uso fiscal. Entonces, bueno, hay que pensar de qué otras maneras acceder a esa información. Pero también hay otras cuestiones que están pendientes en la discusión internacional, porque lo único que hay, digamos, de los grandes, digamos, en relación con personas humanas, no, un sujeto, digamos, que quiere esconder su patrimonio, no solamente oculta dinero, sino que también oculta otro tipo de bienes. Y sobre esos otros tipos de bienes sí que estamos a nivel regional y a nivel internacional, un poco más limitados, y parte de la agenda internacional, bueno, habla de la creación de un Global Asset Register, un registro de activos globales, por ejemplo, o un intercambio de información, aunque sea de bienes muebles e inmuebles, ¿no? Y esas cuestiones sí que, digamos, ya son un desafío para la región también, desde el punto de vista de la creación de registros locales, ¿no?, de registros de activos y de bienes muebles e inmuebles, incluso a nivel local, ni hablar a nivel de acceder a nivel internacional, ¿no? Hay otras cosas que sí, digamos, una cuestión que mencionaba Vero en la introducción también tenía que ver con las alianzas público-privadas, ¿no? Otras cuestiones que quizás en la región no han prendido mucho y que en otras regiones sí, en Europa sí, por ejemplo, es en lo que tiene que ver con el intercambio de información. Por ejemplo, los informes país por país en Europa ha decidido salirse de la agenda de tributación y decir, esto tiene que ser público, punto. No pasa por tributación, sino que La información respecto de dónde operan las multinacionales, cuántos ingresos tienen, ganancias, cantidad de empleados, cantidad de activos, esto no es una cuestión tributaria, es una cuestión ya más de transparencia corporativa y por lo tanto, si una empresa quiere operar en este territorio, tiene que poder presentar esta información y la misma tiene que ser pública, ¿no? En el caso de Europa lo hace para grupos multinacionales que facturen más de 750 millones de euros, no para todos, también vale decirlo, ¿no? Pero de todas maneras, bueno, eso es una cuestión que aquí que no la tenemos del todo en la región, esa discusión. Y creo que por ahí se puede traer, ¿no? Porque cuando hablamos de determinados, por ejemplo, de explotación minera, de determinados explotación de bienes primarios, de extractivas, ¿no? Que pueden tener sus que son tienen sus cuestiones, digamos, y que tienen otras implicaciones, de otros impactos, pues es una agenda que podemos traer. Pero también hay otra discusión en relación con eso y que también impacta en la discusión de género y que tiene que ver con los registros de beneficiarios finales, ¿no? Y que también está por acá, ahí está acordada María Eugenia Marano, sí. Para traerlas un poquito a la discusión también. Y los registros de beneficiarios finales, y porque también, digamos, detrás de estas sociedades, ¿no? Se ocultan a través de distintas capas, ¿no? Se ocultan los verdaderos beneficiarios. Y esto sucede cada vez más, digamos, los trusts, los fideicomisos, de hecho, para ocultar a los verdaderos beneficiarios, ¿no? Esto lo hemos visto en muchas circunstancias, incluso de público conocimiento. Y para acceder a esa información es necesario poder acceder a través de los registros. Y para ello es necesario que los registros tengan información. Hoy por hoy, en Argentina, hay varios países de la región, ahí hay una evolución desigual sobre la cual María Eugenia tiene más conocimiento y más memoria para ello seguramente, pero en Argentina particularmente hoy nos encontramos con un proyecto de ley que está en el Senado, que tiene media sanción en diputados, para un registro público de beneficiarios finales que estaría en sede de AFIP, ¿no? Porque AFIP ya ha avanzado con el registro y entonces sería un poco levantar el secreto de ese registro para el público en general, ¿no? Así que, bueno, eso para no irme con más temas. Hay otros temas, en realidad estaba pensando también, pero, bueno, simplemente lo tiro en realidad con el tema también de qué otros impuestos, ¿no? Hay una discusión a nivel global que ya está llegando a su fin en relación con el Pilar 2, el impuesto mínimo global. Y eso creo que a nivel regional también puede combinarse. No es una propuesta perfecta, no es la mejor propuesta que querríamos los países en desarrollo, pero es la propuesta que está, que ha sido más o menos consensuada a nivel internacional y que va a ser implementada y que nos la van, digamos, cuando lo implementen los países que tienen casas matrices a los fines de gravar con un hasta no con un como mínimo con un 15% las ganancias en todas las filiales que han tenido al final. Si nosotros tenemos, que es la otra cuestión que no abordé, pero está ahí también, si tenemos exenciones impositivas que reducen la tasa efectiva por debajo del 15, al final vamos a estar viendo un traslado, ¿no? Una transferencia de impositiva, ¿no? Hacia estas otras jurisdicciones, estos otros países. Entonces, al hablar de otros nuevos impuestos y de aumento de la recaudación, quizás podemos hablar de cómo vamos a implementar esto, que el Pilar 2 de hecho viene con una cláusula que se llama un Qualified Minimum Tax, una cosa así, un impuesto mínimo cualificado, que en la propuesta normativa que tiene, ¿no? Que se discute en el marco inclusivo de la OCDE sobre esto, bueno, las jurisdicciones podrán incorporar un artículo que aumente hasta el 15% para que les sirva en los casos en que tienen exenciones impositivas que reduzcan la tasa por debajo del 15%. Entonces, eso sería algo que un país como Argentina o los países de la región podrían implementar. No obstante ello, bueno, hay que ver qué pasa con esas exenciones impositivas que tienen, digamos, que han sido garantizadas a través de los convenios bilaterales de inversión o no otros tipos de mecanismos, entonces, donde podríamos tener ciertos obstáculos normativos también. Pero bueno, eso ya está, así no, no me excedo más. Muchas gracias. Gracias, Verónica, por traernos esta dimensión de la fiscalidad internacional que nos recuerda la necesidad de tener estos abordajes más integrados y todas las los puntos, algunos técnicos, que pusiste sobre la mesa y que tenemos que seguir explorando y discutiendo cuáles serían las prioridades desde una agenda feminista. Vamos a pasar a la palabra de Sol Prieto, que es la palabra de quienes valientemente le ponen el cuerpo a la gestión, por eso está tan flaca. Además, Sol es directora nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la Nación. Cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a Julia, a Julieta, a Verónica. Bueno, y la verdad que es un placer, digamos, también en el ajetreo, poder parar un poco la pelota y pensar dónde estamos discutiendo en la historia de la agenda feminista, como en qué momento estamos de la agenda de la historia de la economía feminista, cuál es la situación en Brasil y cómo eso nos ilumina también. O sea, a mí me parece que da para ponerse a pensar y a discutir esto que planteaba Luisa, de que en Brasil están pidiendo impuesto a las ganancias, ¿no? Impuesto a las ganancias a personas, o sea, cómo eso desde la izquierda es puesto sobre la mesa, porque si trasladamos esta discusión acá nos vamos a encontrar con una diversidad de posiciones que capaz resultarían sorprendentes en función de lo que acabas de plantear, y también qué pasa desde el punto de vista del gasto con las leyes de financiamiento, ¿no? Esto que decías, como bueno, o sea, si tenemos leyes de financiamiento, a hoy por hoy nos están comprometiendo el 30% del gasto, aún con un esquema de incremento del gasto real, y en 10 años van a ser el 40%, entonces cómo cada vez el gobierno tiene menos margen para definir nuevas políticas públicas, ¿no? Para definir hacia dónde va el gasto. O sea, me parece que de verdad, y lo que planteaste Verónica también acerca de qué está pasando con la fiscalidad internacional y cómo se inscribe la Argentina también en eso, fue el año pasado, pero vieron que el tiempo vuela, logramos este acuerdo también con Estados Unidos para poder obtener, acceder, digamos, al secreto, no al secreto fiscal, pero un intercambio de información con Estados Unidos, con quienes tienen cuentas allí, digamos. Entonces, es como que de algún modo hago este raconto porque me toca hablar última, pero además porque estamos discutiendo economía feminista en tiempo real. Entonces, por eso, para mi próximo truco, pedí una computadora, porque lo que quería contarles son un poco muy brevemente, o sea, igual acá de todos modos, entrando a la página de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, primero un breve un disclaimer, la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género tiene este nombre muy largo y es una oficina que se encuentra en el Ministerio de Economía de la Nación, que hoy es un Ministerio de Economía que es particularmente amplio porque también tiene funciones productivas, funciones mineras, funciones de agricultura, es decir, o sea, como que ya no es solamente el típico Ministerio de Economía con Hacienda, Finanzas y Política Económica, que es la secretaría en la que estoy yo, y bueno, y a veces una Secretaría de Política Tributaria, alguna cosa rara así, y las áreas legales, sino que además es una institución muy grande con mucha capacidad de intervención desde muchos lados y que a las feministas nos da la oportunidad y también el desafío, por cómo están constituidas además las áreas feministas, etcétera, ¿no? Por los recursos con los que tenemos, es decir, pero sobre todo la oportunidad de poder intervenir de manera transversal para que, en la medida de lo posible, eso sería lo ideal, toda la política económica, productiva, etcétera, etcétera, cuente con un enfoque de género y diversidad. ¿Lo logramos? No, desde ya que no, o sea, quedan muchas cosas pendientes, pero hoy me interesaba un poco traer lo que fueron los avances en política fiscal, tanto en términos de gasto como en términos de ingresos. En términos de gastos, nosotras venimos desarrollando, digo nosotros porque quien estaba a cargo de la dirección hasta marzo del año pasado era Mercedes D'Alessandro, yo estaba, digamos, coordinando el equipo, y la verdad que fue una misión bastante sorora y colectiva y militante también llevar adelante, digamos, el trabajo en el ámbito de la dirección. Pero les decía, trabajamos en 2020 en lo que fue la formulación del presupuesto 2021, que fue el primer presupuesto con perspectiva de género y diversidad. sobre esto una nota en realidad que tiene que ver, o sea, ¿por qué digo lo que fue la formulación? Porque trabajamos en la formulación para que efectivamente no solamente se pudieran identificar las políticas que contribuían a reducir las desigualdades en el gobierno, sino que también el ejercicio de identificar esas políticas, de capacitar a las áreas, porque capacitamos a más de 100 funcionarios y funcionarias de alto rango en todos los ministerios y trabajamos en el mensaje, bueno, en una serie de cosas que implican la formulación del presupuesto, trabajamos también para que más políticas tuvieran enfoque de género y diversidad, o sea, para que el presupuesto fuera una excusa para transversalizar el enfoque de género en el Estado. Desde ya que no lo hicimos solas, lo hicimos en cooperación con todos los demás ministerios, porque si no querían hacer una política con enfoque de género, bueno, nada, no iba a existir. O sea, existió buena voluntad y también desde ya que, bueno, el apoyo de la, y la jerarquización en general de las áreas de género en el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad y en todo el Estado, ¿no? Esto, ahí volvió. Entonces, ahí hicimos un breve trabajo que, porque justo acá se mencionó la cuestión de las metodologías y los enfoques teóricos que vienen por ahí del norte global o que vienen, no necesariamente del norte global, pero sí por ahí enlatados de los organismos internacionales. Y a mí me parece que ahí sí es importante marcar que nosotras nos dimos un esfuerzo de algún modo poner en cuestión el enlatado que venía, que era el enlatado, lo digo sin problema, porque digamos no es un problema de la CEPAL, ¿no? El enlatado de las autonomías, el enfoque de las autonomías, porque nos parecía que ese enfoque merecía, digamos, ser puesto en cuestión y ser contextualizado de acuerdo a los avances que dio el feminismo en nuestro país. Que, ¿cuáles fueron? Bueno, muchísimos, pero que para mí lo más importante me parece, todas más o menos saben lo que es el enfoque de las autonomías, ¿no? O sea, bueno, es una serie de indicadores de autonomía económica, que tiene varias varios indicadores que tienen que ver con el uso del tiempo, con la desocupación, si no me equivoco, y los ingresos propios. Acceso a ingresos propios, ahí está. Otro segundo eje u otro segundo bloque que tiene que ver con la autonomía en la toma de decisión, que ahí están, bueno, las mujeres alcaldesas, las mujeres diputadas, las mujeres legisladoras, mujeres concejalas, etcétera, o sea, la participación de las mujeres. Y un tercero que tiene que ver con la autonomía física, que también tiene que ver con, o sea, tiene que ver con la violencia, estoy resumiendo, y la salud reproductiva, la salud sexual y reproductiva y la autonomía respecto a eso. Bueno, claramente eso fue un avance, digamos, o sea, hasta ahora, el marco teórico, ¿cuál era? Bueno, si hay políticas que contribuyen a mejorar esa serie de indicadores, entonces se les pone una etiqueta, que es PPG, forman parte del presupuesto con perspectiva de género. Ahora, eso presentaba, eso les decía, no problemas, pero sí algunas disidencias o discordancias con lo que es el feminismo acá. ¿Qué es un feminismo? Se puede discutir, pero a grandes rasgos, históricamente, de raigambre queer, ¿no? O sea, como bastante lejano quizás a las cuestiones, a las definiciones tan binarias, ¿no? Y a la idea del adelanto de las mujeres, ¿no? Y toda la cuestión de las mujeres, sobre todo a partir del 2010, pero bueno, si leemos la historia del feminismo en nuestro país, nos vamos a encontrar que siempre estuvieron, digamos, de la mano, digamos, las feministas, las 20 feministas que había, y la CHA, bueno, todas las organizaciones de la diversidad. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, una cuestión que quizás parece superflua, pero no la es, que es que en Argentina, no solo el feminismo, sino en general todos los movimientos populares y de cambio social tienen una raigambre igualitarista muy fuerte. O sea, para la Argentina y también para el feminismo argentino, la cuestión de la igualdad es muy importante y está en el centro, a tal punto que incluso cuando fuimos a discutir una cuestión de autonomía importantísima que nos organizó a las mujeres durante décadas, como fue el aborto legal, lo discutimos desde un punto de vista igualitario. Decíamos, bueno, las pobres mueren abortando en la clandestinidad, las ricas viven porque abortan en una clínica, etcétera. Entonces, nos parecía importante, esto quizás es lo más relevante de esto de la metodología, poner la cuestión de la igualdad en el centro de la discusión y en el centro a la hora de identificar a las políticas que entonces contribuyen a reducir la desigualdad. Después había otra cuestión que tenía que ver un poco más con la parsimonia y también con la visibilización de las políticas para cerrar brechas de género en materia económica, que tenía que ver con que todos los indicadores, por ejemplo, de autonomía en la toma de decisión podían ser, digamos, relevantes, Pero fíjense que nosotros tenemos ley de cupo desde el 91, la más avanzada literalmente del mundo, o sea, la del 91, la ley de paridad también, o sea, si no es la más avanzada, de las más avanzadas del mundo, que es una ley del 2017, si no me equivoco, fines del 2017. Todo eso, ¿cuál es el costo de implementar esas leyes, el costo económico? Cero. Sí, o sea, uno puede identificar las metas físicas, en lo que sería en términos presupuestarios, pero en términos presupuestarios, todo eso no significaba nada. Entonces, era importante también poder organizar, o sea, poder visibilizar y pensar las políticas de manera transversal, poniendo cuestiones que para nosotras eran centrales, como las brechas en el uso del tiempo, el acceso al mercado de trabajo, etcétera. Entonces, a partir de esas premisas que surgieron de un diálogo, por eso la nombraba lo de la CEPAL, ¿no? Que surgieron de un diálogo constructivo con una metodología que ya existía, pudimos elaborar esta metodología y trabajar en la formulación del primer presupuesto, que desde el mensaje tuvo, digamos, comprendió de manera transversal todo lo que son todos los temas que aparecían en el mensaje fueron tratados desde un enfoque de género y de diversidad. Y como les decía, bueno, implicó un trabajo muy fuerte, que no fue solo de escritorio, por así decir, sino de acompañar a las áreas sustantivas que diseñaban las políticas públicas para ver qué vuelta le podíamos dar para que estas políticas tuvieran enfoque de género y diversidad. Nuevamente, tipo, ¿tenemos la política perfecta de transversalización? No, pero ciertamente fue un avance y fue una excusa para poder poner en el centro del debate este tema, ¿no? Bueno, o sea, ¿cómo hacemos esta política de asistencia? O sea, como, bueno, repartís colchones y heladeras, bueno, pero vas a repartir lavarropas también porque eso sirve para reducir el tiempo de trabajo doméstico no remunerado. Y así, bueno, imagínense, para todas las áreas, ¿no? Y luego de ese trabajo, lo que logramos fue, el año pasado, publicar, a ver si lo encuentro por acá, bueno, acá, Economía, Igualdad y Género, esta plataforma, que se las recomiendo, que solamente se las quería mostrar, porque no me quiero extender mucho, ahí la pueden ver. Esta plataforma es una plataforma de presupuesto, con perspectiva de presupuesto abierto, con perspectiva de género y diversidad, donde ustedes van a poder acceder, que es muy parecida a la plataforma de presupuesto abierto, que tiene, o sea, y de hecho lo trabajamos a propósito, o sea, lo trabajamos con LOIT y lo trabajamos con WING, bueno, una ONG que hace software social, creo que se llama, y también lo trabajamos con la DGCIAF, que es el área de sistemas, justamente de Hacienda, digamos, del área de presupuesto del Ministerio de Economía, porque queríamos que fuera muy similar a la de presupuesto abierto, pero que lo que nos dice es, como pueden ver, bueno, el gasto presupuestado, el nivel del porcentaje de ejecución y la participación del gasto sobre el gasto vigente, ¿sí? En cada momento, esto tiene actualización diaria, entonces es como una apuesta, obviamente, a la vigilancia, que sería vertical, ¿no? Digamos, a que todos los ciudadanos y ciudadanas podamos ver en tiempo real cuál es el nivel de ejecución, cuáles son las prioridades, cómo se reasigna y qué brechas contribuye a cerrar. Acá podemos ver esta rayita que está abajo, que es la que estoy marcando, nos dice el porcentaje, digamos, que cierra brechas de todo el presupuesto, pero también acá, si quieren, después pueden jugar, lo recomiendo bastante, uno puede pasar bastantes horas en esto. Bueno, pueden ir viendo por jurisdicción, ven acá, pueden ver el inicial, el vigente y el ejecutado, hasta el máximo nivel de desagregación, que es el nivel de obra, ¿ven? Fortalecimiento, por ejemplo, acá. Bueno, ven, acá tienen bastante problemas, este programa siempre tiene bastante problemas de ejecución. Entonces, acá, este es el para qué se gasta, y acá tienen el quién gasta, donde pueden ver cómo se distribuye entre las distintas jurisdicciones. Ya me apuro, después te cierro con impuestos rápidos y ya está. Entre las distintas jurisdicciones, ¿cómo se distribuye lo que es el gasto con perspectiva de género? Acá pueden ver que el Ministerio de Trabajo, bueno, tiene adentro al ANSES, o sea, tiene adentro todo el sistema previsional, entonces todo lo que es jubilaciones vía moratoria previsional, que bueno, que es un reconocimiento al trabajo remunerado, no remunerado, hecho a lo largo de toda la vida, bueno, la asignación universal por hijo, muchas políticas muy importantes, están todas en ANSES, por eso es casi el 80% del gasto, depende del Ministerio de Trabajo, del cual depende ANSES. Y además, acá, como para aprovechar, digamos, que teníamos esta plataforma y contribuir a un poco institucionalizar la metodología que creamos, se pueden ver las brechas, yo les decía, las brechas que tomamos como indicadores para decir esta política, digamos, contribuye a cerrar brecha de género o no, que son las brechas de tiempo y cuidados. Acá tomamos tres indicadores que son la participación, la intensidad, perdón, la participación o la distribución, la intensidad horaria y la participación en el trabajo doméstico no remunerado. Las brechas laborales, que bueno, tomamos varios indicadores, y acá lo pueden ver, esto igual dice 2021, pero pueden ver todas las series del 2017 o agarrar el último dato disponible, y tienen la actividad, bueno, y todo en jóvenes, ¿no? Menores de 30, es jóvenes para el INDEC. Yo soy joven, nosotras todas somos jóvenes, igual. Empleo, desocupación, bueno, y la informalidad, bueno, que son las brechas laborales, las principales que tomamos, no son obviamente las únicas, pero sí son las más relevantes. Y las brechas de ingreso, que las pueden ver acá, que son en el total individual, el de la ocupación principal, brecha salarial, y el informal, que siempre lo tomamos como indicador. Y después acá, a través de esto, pueden acceder a datos sobre violencia de género y a datos sobre que tienen que ver con lo que sería para la CEPAL la autonomía, la salud sexual y reproductiva. Así que un poco les quería dejar por un lado esta herramienta y por otro lado comentarles algunos cambios en los que estuvimos trabajando a lo largo de estos años en el sistema, en las leyes tributarias. Si igual si me pasé, ¿puedo cerrar ahora? Ah, bueno, puedo hacerlo en 2 minutos. Bueno, primero, respecto a los impuestos a las ganancias a personas, trabajamos para que existiera, además, actualmente hay una suerte de reconocimiento, digamos, de los cuidados. Esto Corina escribió sobre esto en el 2007. Entonces, de ahí sacamos, esto también me parece importante porque vos planteabas el tema de la historia, bueno, o sea, mucho tiempo después, muchas cosas que dijo Corina las tratamos de llevar adelante. Y entonces trabajamos, perdón que me fui porque me acordé del paper, era muy bueno. Trabajamos en justamente poder implementar algo así como una deducción por cuidados en lo que es el impuesto a las ganancias a las personas, ¿no? Porque actualmente, ¿qué pasaba? Sí existe algo parecido, un reconocimiento de eso, que es un incentivo en realidad para la registración de trabajadora de casa particular, que es la deducción por trabajadora de casa particular. Pero por jardines materno-paternales, no había nada. Entonces, bueno, se incluyó, digamos, un cambio para poder deducir el jardín en caso para niños y niñas menores de, creo que es de 4 años, que es cuando empieza la escolaridad obligatoria. ¿4 son? Sí. 5, bien, gracias. 4, bien. En segundo lugar, trabajamos en lo que fue también un cambio en la ley de ganancias empresas, para también tener deducciones de contribuciones, en términos de contribuciones patronales, para los casos en los cuales en los directorios de las empresas incorpora a mujeres o a personas trans. Después también en el marco de lo que fue la emergencia por el COVID, salió un régimen especial, que esto creo que fue en el, no me acuerdo si 2020 o 2021 ahora, pero un régimen especial de incentivo para las provincias del Norte Grande, que eran las provincias que venían más lentas en lo que era la recuperación del empleo formal. Y allí también lo que hicimos fue hacer, o sea, es básicamente una reducción de contribuciones patronales para todas las personas que se contraten en la producción de bienes, pero lo que hicimos fue incrementar la reducción para el caso de contrataciones de mujeres y de personas trans. Y eso la verdad es que, si bien no tuvo un impacto gigante, lo bueno es que sí generó bastantes puestos de trabajo en la producción de bienes, que en general hay pocas mujeres y personas trans, ni hablar. Luego, la ley de cupo trans, esto todavía estamos trabajando en la reglamentación junto con el área de diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, porque tiene una parte, además del cupo laboral en el Estado, tiene una parte de justamente de creación de incentivos para la contratación de personas trans por parte de pymes, sobre todo. También empresas grandes, pero lo ideal es trabajar en más incentivos para las pymes. Y luego otra cosa que salió, también creo que en 2021, fue el régimen de economía del conocimiento, que también implica una reducción de contribuciones patronales para la contratación de mujeres en un sector altísimamente masculinizado de la economía. En el software los varones son el 80%, en la economía del conocimiento en total son el 70%, y nuestra idea es que justamente en estos sectores que son estratégicos, que generan empleo de calidad, en blanco, divisas, bueno, que haya mujeres en estos sectores. Entonces, nuestra idea es poder llevar, digamos, este trabajo que hicimos en el marco del régimen de economía del conocimiento a otros sectores, tales como que, bueno, esto obviamente abre una discusión política amplia, pero tenemos la convicción de que es importante avanzar en eso, como la minería, en especial en el sector del litio, que es un sector que, digamos, que todavía tiene todo, digamos, para poder crecer, donde todavía las cartas no están jugadas de una manera tan brutal. O sea, actualmente en el resto de la minería las mujeres son el 10%, entre el 10, el 15%, como un montón en Salta, si no me equivoco, y la idea es poder avanzar, no solamente en incentivos para las empresas, sino sobre todo para las empresas proveedoras, que son pymes. O sea, es decir, para las empresas mineras ni hace falta que les diga en este lugar que no les hace demasiada diferencia una reducción de contribuciones patronales, porque lo que pagan en salarios es muy poco en relación al gasto total que tienen estas empresas. Pero para las pymes esto sí puede hacer una diferencia, y esto puede representar un cambio de muy alto impacto en las regiones en las cuales se puede desarrollar el litio. Así que, bueno, nuestra idea es, dentro de lo que, bueno, esperemos tener, digamos, los consensos, la fuerza y el contexto este año, para poder avanzar más en la discusión de cómo podemos incluir a más mujeres en los sectores estratégicos y dinámicos de la economía. Muchísimas gracias, Sol. Creo que la presentación de Sol nos deja claro todo lo que se puede conseguir cuando las feministas le ponemos el cuerpo a la gestión. Y bueno, la utilidad de herramientas como las que nos presentó, que nos permite un monitoreo, e incluso de lo que consideramos que son progresos, ¿no? Tener un presupuesto con perspectiva de género y la etiquetación es un progreso en sí, pero esta herramienta nos sirve para ver que, bueno, que tal vez algunos de esos rubros que estaban etiquetados tienen una ejecución del 5%, siempre, y tenemos entonces una herramienta que nos permite hacer este monitoreo ciudadano feminista del gasto. Yo quería cerrar y para abrir la palabra rescatando cuatro mensajes claves que creo que surgen de lo que se comentó aquí en la mesa. El primero es una referencia al contexto en el que estamos, que tiene como su lado positivo y su lado negativo. El positivo es la consolidación de la economía feminista y el camino recorrido y todo lo que ya hemos avanzado. Y creo que el lado negativo del contexto tiene que ver con las cosas que se señalaron aquí respecto de la persistencia de las visiones conservadoras, ortodoxas, el paradigma de la austeridad, de la consolidación fiscal, a lo que yo le sumaría una restauración del discurso antiestado, que hoy viene de la mano de estas visiones llamadas autopercibidas libertarias, que me parece que implican un riesgo democrático, ¿no? Me gustó la frase que nos trajo Luisa, la Constitución no entra en la regla fiscal. Me parece que esta restauración del discurso antiestado va de la mano del discurso antiderecho, ¿no? Y pone en mucho peligro los progresos que hemos conseguido desde la agenda feminista. Creo el segundo punto que quería destacar, que me parece que surge de esta conversación, son las múltiples aristas que tiene la agenda fiscal que tenemos que abordar desde una mirada feminista. Toda la dimensión de la recaudación y los dilemas, ¿no? Cómo aumentar la recaudación vis-a-vis, cómo atraer capitales, las posibilidades y también las dificultades y los obstáculos de avanzar en reformas tributarias progresivas. Una cuestión que no apareció tanto aquí, pero que también es relevante, que tiene que ver sobre todo para algunos países con la dimensión del federalismo fiscal y las implicancias que esto tiene en las responsabilidades de gasto, todo el tema gigante de la fiscalidad internacional y ahí las alertas, ¿no? Las dificultades que estamos teniendo para aprovechar los logros que ya ha habido, por ejemplo, en el manejo de la información, pero también el riesgo de no poder sumarnos a cambios progresistas en el mundo y, es más, salir perdiendo de esos cambios. Creo que esto tiene que ser una alerta muy, muy central en nuestra agenda. Y bueno, y toda la dimensión, por supuesto, de los gastos y los presupuestos que nos traía Sol. El tercer punto que quería recuperar y destacar tiene que ver con ¿con qué contenido, cómo priorizamos qué contenidos en la agenda feminista? ¿No? Tenemos, podemos sacar así el papiro enrollado de la multiplicidad de temas. Bueno, ¿cómo definimos las prioridades de la agenda feminista? Y en ese sentido me parece que es clave lo que traía Alma de, bueno, a lo mejor tenemos que cambiar las preguntas para poder identificar claramente estas prioridades. Y creo que el cuarto tema tiene que ver con cuáles son las estrategias que nos damos para avanzar en esta agenda con las prioridades que podamos establecer. En ese sentido, en términos de estrategia, yo rescataría primero la necesidad imperiosa de algo que las feministas sabemos hacer muy bien, que es poner el cuerpo. Los logros en la gestión que nos traía, algunos ejemplos nos traía Sol, tiene que ver con que ha habido feministas en la gestión. Alma me decía, pero esa dirección está en el Ministerio de Economía. Sí, porque en el Ministerio de Economía se habitó con feministas y bueno, creo que eso es una parte central de nuestra estrategia. El segundo tema es cómo navegamos los dilemas, ¿no? Esto que traía Alma, agenda propia o sumarnos, transversalizar agendas legitimadas, lo que nos traía Luisa. ¿Hablamos de feminismo o hablamos de igualdad? Que es más fácil entrarle por ese lado. Entonces creo que también en términos de estrategias tenemos que ver cómo navegamos los dilemas, incluso algunos dilemas de las cosas que van sucediendo. ¿Implementamos una exención en el impuesto a las ganancias para cuidados, beneficiando a sectores medios, o exigimos no sé qué para tener más financiamiento para aumentar la inversión en infraestructura de cuidado? Creo que son dilemas a los que nos enfrentamos todo el tiempo y que tenemos que ver cómo navegarnos. Y lo último que quería decir, que creo que es aquello lo que nos falta todavía mayor reflexión, que tiene que ver con la economía política de las reformas necesarias. Tenemos nuestro decálogo de propuestas, pero creo que nos falta comprender la economía política, los poderes que se disputan y cómo enfrentar y cómo construir poder para la transformación. Quería cerrar simplemente recuperando estos aspectos e invito ahora a quien quiera hacer comentarios, que estemos aquí en la mesa, es una pura casualidad, hay mucho saber de ese lado, así que quienes quieran contribuir desde sus lugares de trabajo, de reflexión, algunas de las cosas que ya se mencionaron y que se pueden profundizar, abierto. Sin www, o sea, solo poner presupuesto, guión del medio, género.argentina.gov.ar. Una vez más, por favor, así queda. Sí, presupuesto, guión del medio, género.argentina.gov.ar, y no ponerle W porque no funciona, no ponerle W antes, eso es muy importante. Y si no, si ponen presupuesto abierto con perspectiva de género en Google, les sale también. No. Necesitamos micrófono, ¿no? Para la gente que habla para la transmisión. Pero es para la transmisión. No sé si podemos, o si se quieren acercar. Gracias. No, me parece muy interesante, pues obviamente todas las intervenciones creo que sirven para ilustrar como un pequeño estado del arte, ¿cierto? pero que le ayuda como a que uno se pueda ubicar en un tiempo y contexto desde una mirada quizás histórica, pero también coyuntural. Me llamó mucho la atención todo lo que propone el Ministerio del Trabajo en Argentina, ¿sí? De la economía, porque tiene como unos visores, bueno, me parece que es muy claro, pero me llamó la atención lo de las MIPYMES. y porque quiero centrarme ahí, porque especialmente en Colombia pues no tenemos una tributación justa para las pequeñas y medianas empresas. Tanto las pequeñas empresas como las grandes empresas pues tributan prácticamente lo mismo, y uno de los requerimientos por parte de la sociedad civil y de las organizaciones como Sede Trabajo, que llevamos mucho tiempo trabajando todo lo relacionado con el mercado laboral, era que en la reforma tributaria tenía que existir una tarifa diferencial para las pequeñas y medianas empresas, porque no se le puede depositar toda la responsabilidad al empresariado de que contrate o que tenga una contratación diferencial o una contratación con enfoque de género. En Colombia, este sector de las pequeñas y medianas empresas está mayoritariamente liderado por mujeres y no alcanza a pasar la curva, o sea, a sobrevivir después de la inversión que hacen. Muchas quiebran. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque además de eso, pues digamos que si se les propone a las empresas, a las MIPYMES, se les propone unas extensiones para que en lugar de contratar hombres, contraten a mujeres. Y eso a mí me parece que es una discusión que hay que dar, porque me parece que también es preocupante que se esté democratizando el desempleo, ¿sí? Y eso es muy complejo, porque no se soluciona el problema de fondo. O sea, se contratan más mujeres, pero se están desempleando también hombres. Y eso no favorece al desarrollo del aparato productivo de una nación, ¿sí? Y bueno, o sea, sí se tiene que proteger el empleo, pero no se le puede depositar tampoco toda la responsabilidad al Estado. Porque también había, o sea, hay muchas discusiones sobre, bueno, tiene que ser el Estado que genere completamente los empleos, pero yo creo que tiene que ser una responsabilidad compartida. Proteger al empresariado, pero también generar empleo por parte del Estado. Y quisiera también, otra cosa que hablaban acá que me llamaba la atención y que creo que sería interesante revisarlo, es como hay muchas actividades económicas tanto masculinizadas como feminizadas, ¿cierto? Entonces decimos como que las mujeres empiecen a vincular también en actividades masculinizadas porque son mejor remuneradas. Pero realmente creo que tanto en América Latina tendríamos que empezar también a dar una discusión sobre, bueno, y si se empiezan a valorar las actividades que desarrollan las mujeres, ¿sí? O sea, porque son actividades elementales para el desarrollo de la sociedad. Entonces, yo no sé si necesariamente la discusión sea, claro, también se tiene que hacer, ¿no? Que las mujeres se puedan vincular en las áreas y en las actividades económicas donde desean hacerlo, pero también que se valorice, que haya un mayor valor agregado a las actividades que desarrollan las mujeres, que también son importantes para el sostenimiento de la vida. Por ejemplo, en Colombia, bueno, imagino que en estas naciones era igual, pues las maestras, o sea, el sector de las profesoras de la educación está liderado mayoritariamente por mujeres. Y así, las enfermeras son supremamente importantes para el desarrollo de la salud, y podría dar muchísimo más ejemplos, pero creo que me gustaría como, ¿ustedes qué opinan de eso, no? O sea, porque creo que sería interesante desarrollarlo a lo largo. Gracias. Vamos a tomar un par de comentarios más y después volvemos a la mesa. ¿Alguien más? Agustina, bueno. Entre que yo soy corte del cable, también estamos fritos. Bueno, buenas tardes a todas y a Adri también. Antes que nada, felicitarlas, agradecerles. La verdad que siempre es un placer escucharlas y seguir aprendiendo de todo esto y de este camino que vamos recorriendo, en el que sabemos que hicimos mucho, que le vamos poniendo el cuerpo, pero que todavía nos queda mucho por hacer. Creo que hoy nos encontramos en un momento donde tenemos que estar más fuertes y más unidas, porque no estoy advirtiendo en las agendas de las propuestas de lo que vaya a venir o de quien vaya a asumir el gobierno en nuestro país que estos temas estén en agenda. Hoy trabajo en un medio público, grandes medios públicos hoy están en manos de mujeres, creo que podemos acercarles propuestas para empezar a contar y hablar de todo esto, de todo lo que se hizo, de todo lo que tenemos por hacer, como así también acercar todas estas propuestas y todos estos temas a quienes finalmente sean los candidatos para ver qué proyectos tienen respecto de esto. Porque lamentablemente las voces que más están escuchando en realidad tiran más por tierra todo lo que hemos construido que en realidad sostenerlo y además mejorarlo y poner en práctica todas estas propuestas que nosotras venimos también trabajando. A mí es un tema que realmente me preocupa mucho. Pero no lo veo tampoco como imposible. Creo que tenemos como que activar y ir para adelante para que también del otro lado se entienda, porque también todavía nos falta capacitar un montón para que entiendan cuál es nuestra finalidad y cuál es nuestra búsqueda de equidad. Y respecto de lo que hablaba recién la compañera de los espacios, también creo que se pueden fomentar becas de estudio, porque hay carreras que lamentablemente, por las construcciones sociales que tenemos, las llevan adelante varones nada más. Si vamos a carreras de ingeniería, si bien hoy día hay más mujeres que hace unos años atrás, todavía no estamos en iguales. Entonces, mucha mano de obra que capaz en la industria minera hoy está ocupada por varones, nos falta todavía estar capacitadas para también ir a buscar esos lugares, que me parece buenísimo la propuesta. Creo que había un proyecto de ley dando vuelta para poder instalar el cupo en las empresas mineras y en todo lo que tiene que ver con las áreas del Estado, pero también estaría bueno esta idea de poder dar becas de estudio para carreras donde las mujeres no nos acercamos tanto, y las diversidades, para poder también generar esos espacios. Bueno, y respecto de lo que hablaba Verónica, que también hay un montón para trabajar, pero que venimos avanzando un montón, creo que en la gestión que hemos compartido hemos logrado bastante en materia de identificación de los beneficiarios finales, de la necesidad de contar con un registro. También con Fundación CES, con Adrián, hemos hecho varias publicaciones y que han dado resultados, porque yo creo que gran parte del trabajo que se hizo desde la Unidad de Información Financiera con una resolución que venga a receptar y a unificar criterios que nos permitan identificar, se despertaron muchas inquietudes y capacitaciones, logramos que muchas provincias empiecen a pedir información de los beneficiarios finales, todavía nos falta, pero de cómo estábamos cuando llegamos a hoy creo que ha habido un avance enorme, y en la región también nos encontramos con una gran cantidad de registros que todos están con posibilidades de mejora y todos están trabajando, pero todos están interesados en mejorar, y creo que eso es un paso, pero muy grande. Creo que tenemos que modificar el libro todos los años porque siempre hay algún cambio que para actualizar y actualizar y actualizar, y eso creo que habla de que le estamos también poniendo el cuerpo y en un punto me alegra, si bien sé que todavía nos falta, me alegra mucho también las resoluciones que sacó Vero en AFIP, todo lo que tiene que ver con los regímenes de información. En el ámbito también del derecho se empezaron como a preguntar, ¿y quién es el beneficiario final? Porque a mí me hablan de accionistas, me hablan de socios, que son otra cosa. Entonces, bueno, tener que salir a explicar de estas personas humanas que son las que finalmente se benefician del producido, se benefician y de los abusos, hacen uso y abuso de las personas jurídicas, en algunos casos, no en todos. Bueno, creo que es algo también para celebrar. Hemos puesto el tema en agenda sin ninguna duda, y bueno, seguiremos trabajando para seguir creciendo en esto. Gracias. Bueno, yo sí que no llego, me voy a parar y no por protagonismo. Yo quería también felicitar, es un gusto escuchar y mantener vigente estos temas. Yo quería hacer comentario más breve que María Eugenia voy a hacer. Uno, me parece que todo el tema de presupuestos con perspectiva de género me da la sensación que ya está, gracias a, digamos, a las acciones y un poco en el mundo, ¿no? O en varios países, me parece que está rodando, ¿no? Es cuestión de perfeccionarlo. Abarcar a otros grupos, ¿no?, poblacionales. Me da la sensación que todavía está pendiente el tema de tributación, ¿no? A mí me parece que es un tema que todavía hay que trabajar, sobre esta idea de que las leyes tributarias no son neutrales, o sea, hay que depurarlas todavía, ¿no? Todavía cuando hablamos de las leyes tributarias, y también gracias a las estadísticas, que además hoy son públicas, las mujeres somos apenas el 25%, ¿no? Corríjanme acá las que manejan más los datos, de contribuyentes en impuestos a las ganancias, y creo que en los impuestos patrimoniales y en los impuestos, estos nuevos impuestos a las grandes fortunas, aún somos menos, ¿no? Entonces, un poco estas exenciones y beneficios no los usufructuamos, ¿no? Entonces, a mí me da la sensación que ahí hay todavía, por lo menos en esos impuestos, estamos totalmente subrepresentadas, ¿no?, en las leyes tributarias sí estamos totalmente sobre representadas en la ley de impuesto al valor agregado, y ahí hay mucho también. Sé que es muy difícil, y no solamente en Argentina, trabajar sobre esa ley y tratar de establecer algunas reglas más justas, sobre todo para las poblaciones menos aventajadas, ¿no? O sea, creo que eso no es fácil en ningún país, y creo que nadie encontró la fórmula para tratar de solucionar ese tema. Ese me parece el primer punto. Creo que ahí todavía, y creo por otro lado, lo escuchaba la otra vez, no, le robé la idea o me quedó a mí como un punto en una charla a una mexicana. Me parece sí que desde el feminismo, desde la fiscalidad, nos hemos ocupado más de la mujer joven, que es lógica, porque es la que tiene que todavía conseguir trabajo, es la que está desempleada, la que trabaja en términos de informalidad, es la que tiene hijos pequeños, pero no nos hemos ocupado mucho de la mujer grande, ¿no? Desde la fiscalidad, que también tiene un gasto grande, ¿no? Y creo que desde la fiscalidad feminista, el tema de la menstruación, gracias por supuesto a acciones como las de, y seamos también generosos con las provincias, que iniciaron también muchas políticas, y no solamente lo argentino, otros países también, en las provincias también, algunas con más éxito, otras con menos, con ayudas directas, con desgravaciones, bueno, con todas las combinaciones que hay. Colombia también, bueno, es ejemplo en esto. Pero me parece que también hay un capítulo ahí de la mujer vieja, de la mujer grande, que también tiene un gasto enorme en la otro, ¿no? Del otro lado de la vida. Mujeres con muchos hijos, con pisos pélvicos vencidos. Mujeres que se han dedicado a cuidar, mujeres que no tienen ingresos porque se han dedicado, ¿no?, a quedarse en la casa cuidando a los hijos de las mujeres que sí salieron a trabajar, que tienen, no sé, gastos en apósitos, y no sé, la verdad que no sé, les confieso que no sé, es un capítulo que yo escucho poco, leo poco, pero me interesa mucho. Entonces, bueno, creo que también hay un tema, creo que sigue habiendo temas, ¿no? La otra vez hablaba una amiga, bueno, a veces se hace reiterativo, yo me escucho a mí misma reiterándome, o sea, hablo por mí, no hablo por ustedes, hablo por mí. Pero bueno, porque también hay que ponerse a pensar en qué otros temas. La solución, por supuesto, no la tengo, pero de esto se trata estos foros, ¿no? De ponerse a pensar, de escuchar otras ideas que otros pensaron. Y bueno, creo que eso es sumamente enriquecedor. Así que muchas gracias. Bueno, gracias. Increíble, pero realmente me impactó el panel. Es decir, a pesar de que todo el día hemos estado hablando de esto, escuchando que hay una fundamentación teórica, que esto no viene de sí porque sí, que tenemos una economía feminista que fundamenta todo esto, que sabemos que la regla fiscal friega, que sabemos que los acuerdos de, ¿cómo se llaman?, los acuerdos de países, que ya tenemos experiencias, digamos, lo que tú planteabas, lo que ustedes están haciendo. Yo decía, pero ¿por qué estamos tan encerradas? Mire, en Colombia pasó una cosa de la potencia que tiene la fiscalidad. En Colombia realmente el estallido social del 2020 que tuvo varias ciudades del país completamente paradas un par de semanas fue la gota que rebosó la copa, fue una ¿cómo se llama? Fiscal. Una reforma fiscal que iba a incrementar el IVA, que ya de por sí es alto. Y realmente fue muy fuerte la participación de la juventud. Yo soy de Cali, Cali fue la ciudad del mayor estallido, que fue tiempo largo, pero fue la fiscalidad, que nadie esperaría eso. Sencillamente, de alguna manera, la población entendió que eso les iba a afectar. Entonces, yo ahorita oyendo todo esto, hoy en el día ha sido una riqueza absoluta, con México está haciendo unas cosas complementarias, Ecuador presentó algo, Colombia, como ustedes dicen, todos los países de la parte sur. Entonces, yo ahorita pensaba, yo decía, pero tenemos mucho avanzado, tenemos evidencias, pero estamos encascaradas. Sí, como tú decías, estrategias, necesitamos estrategias. Y Verónica, gracias por esto, de verdad, pero yo creo que es una oportunidad de empezar a abrirnos. ¿Cómo podemos trabajar para que cualquier persona entienda lo que significa la tributación? Es que es algo, cuando compra una crema dental, una persona de un sector muy pobre y una persona de un sector muy rica, debían entender los pobres que porque yo tengo que pagar lo mismo de IVA. Sí, como por dar un ejemplo, cuando es algo cotidiano, que no piensan que sí, pero lo necesitamos. Entonces, Yo diría uno de los puntos que me gustaría que trabajáramos mañana, por ejemplo, es ver cómo hacemos para este discurso volverlo de la vida cotidiana, como hemos vuelto en cierto sentido, que era muy difícil hace muchos años que en la vida cotidiana se hablara de aborto o de interrupción de embarazo. Hoy en día todo el mundo lo dice sin ya asustarse, pues tan horrible. Y como eso, los avances que hemos tenido. Pero lo que quiero decir es que de verdad uno ya como que oyendo todo esto dice, pero sí tenemos mucho, sí tenemos razón, sí tenemos de dónde agarrarnos, pero ¿cómo transmitirlo? Ese es el punto que a mí me deja como hoy una esperanza. Muchas gracias. ¿Alguna última palabra? Tres, dos, uno, ¿no? Muy bien. Le devuelvo entonces a la mesa un minutito cada una para a lo que quieran reaccionar y quien quiera reaccionar. Yo muy cortito lo de... respecto a lo que planteabas, nosotros somos feministas, tenemos en general un enfoque heterodoxo, no pensamos que bajando los impuestos, que bajando las contribuciones patronales, eso va a generar más empleo en general. De hecho, estamos con problemas de salario, estamos con problemas de ingresos, digamos, en Argentina, o sea, de incremento del salario real, pero no estamos con problemas de empleo. Estamos bastante cerca, de hecho, del pleno empleo, o sea, estamos con 6% de desocupación, o sea, como que, y en especial las mujeres, nos está dando sistemáticamente todos los trimestres, o sea, me río, pero porque parece, o sea, siempre está dando el más alto en 20 años, desde que se tiene registro estadístico, o sea, siempre nos está dando el mejor trimestre en mucho tiempo, en especial las mujeres, y sobre todo, incluso estábamos haciendo el corte de las mujeres jóvenes. Lo que nosotras sí pretendemos hacer es justamente poder utilizar la cuestión de los impuestos para, por un lado, plantear la discusión acerca de la segregación horizontal en nuestro país y los problemas que eso implica para las mujeres y, de algún modo, acompañar los incentivos, digamos. Es decir, si vos vas a contratar un varón o una mujer, bueno, tenés más incentivos para, en este sector puntual, contratar a una mujer. Pero eso está muy lejos, digamos, de democratizar la desocupación, digamos, porque ahora justamente la democratización no es un problema y porque la verdad que nos preocupamos por aclarar que nuestro enfoque no es hay que bajar los impuestos para generar más empleo. Digamos, eso está clarísimo, o sea, casi nadie creería, digamos, que desde el gobierno y desde el Ministerio de Economía sostenemos o pensamos eso por un lado. Pero por otro lado, lo que sí me parece importante es que no necesitas solamente impuestos, sino una política sobre todo de democratización del acceso al crédito, de acceso al financiamiento, en especial lo que decías vos, en especial para las pymes que recién están empezando, que acá se llaman emprendimientos. Acá una pyme de hasta 7 años se llama emprendimientos y la subsecretaria del área de emprendimientos es una mujer feminista, justamente. Y entonces, hace poquito, ahora ya se cerró la convocatoria, pero salió por primera vez son todos pasos pequeños, ¿viste? Pero que son importantes, o sea, porque sirvió para visibilizar cómo las mujeres tenemos mucho más problemas para arrancar los emprendimientos, para tener la confianza incluso, para tener las redes, para tener el tiempo libre para conocer gente que nos ayude a potenciar el emprendimiento, el tiempo de trabajo, digamos, o sea, así de no cuidados para poder llevar adelante el emprendimiento y también el tema de poder acceder, de poder pedir plata, ¿no? Entonces, en ese sentido, se creó una línea que se llama Emprender Mujeres, que tuvo un financiamiento de 1.000 millones de pesos, que es exclusivamente para emprendimientos encabezados por mujeres o donde el 50% de la empresa, o más del 50%, perdón, son mujeres. Eso por un lado. Y después, por otro lado, salió una línea también de financiamiento para pymes, para poder fortalecer o crear, en realidad, más que nada, espacio de cuidado, porque hace poco salió una reglamentación de la Ley de Contrato de Trabajo, que es una ley que está desde 74 y nunca se había reglamentado ese artículo, que justamente establece esto de la responsabilidad de las empresas, que me parece muy importante poder plantearlo. Va a haber mucho esfuerzo para que efectivamente se pueda implementar, pero yo creo que vale la pena hacer todo ese recorrido y aprovechar para hacer política con los sindicatos, con las compañeras mujeres sindicalistas, con un montón de gente, porque justamente ahora las empresas son responsables también de los cuidados de niños y niñas. O sea, tienen que poder garantizar los cuidados de niñas y niñas para trabajadores varones y mujeres que tengan niños y niñas a cargo menores de 4 años, ya sea a través de vouchers, ya sea a través de, que es lo que más estamos peleando, de espacio de cuidado en las empresas. Entonces, digamos, como que me parece que, o sea, no se cierra, digamos, en la agenda de la tributación, sino que hay mil cosas más para hacer, o sea, y ahí la economía de los cuidados, la tributación, o sea, como que todo eso, digamos, se mezcla, digamos, en la realidad, ¿viste? No son temas distintos. Bueno, sí, creo que un comentario breve, digamos, para agregar. Bueno, la verdad es que en 10 minutos que teníamos cada una, bueno, uno elige que tocar y después te quedan un montón de cosas por fuera, ¿no? Entonces sí, hay cuestiones que mencionaba por ahí Agustina, ¿no? En respecto de la tributación, yo creo que también en realidad es una discusión mucho más compleja y donde cabe meterse en todos los aspectos, ¿no? De ella. De hecho, también AFIP, el instituto de AFIP hizo un excelente trabajo de diagnóstico. Y solo más allá, digamos, de las conclusiones, la disponibilidad del trabajo, ¿no? Pero creo que también está bueno, digamos, que a nivel de un organismo tributario bastante masculino, digamos, en sus políticas, más allá de quienes estén a cargo en cada momento, en realidad que esto se esté discutiendo desde dentro de AFIP. De hecho, ya eso, desde la administración tributaria, ya es casi revolucionario, le digo. Pero, entonces, eso por otro lado. Y respecto de la agenda internacional, también una cuestión que me quedó sin decir, pero que muchos de los organismos que están acá participan en esa discusión. Bueno, hay hoy por hoy seguimos, igual que hace muchos años, en que los debates o aquellas reglas que se discuten y que terminan afectando, o terminamos utilizando, sea porque vienen como soft law o porque, bueno, no nos queda otra y nos impactan igualmente y vamos a tener que implementar, se siguen discutiendo en un marco que es el marco de la OCDE, cuando en realidad los organismos, varias ONGs, ¿no?, a nivel internacional, la sociedad civil, viene pidiendo hace años, y muchos países también en el marco del G77, que esta discusión se lleve a Naciones Unidas, ¿no? Y en el marco, digamos, de la discusión, ¿no?, de derechos humanos, de los impactos en derechos humanos, de la agenda también de género y demás, creo que es importante porque justamente la OCDE es donde nos podemos agrupar y demás. Y bueno, y ahí también traer un poco la convocatoria que hizo Colombia, ¿no?, a discutir, ¿no?, y también desde la perspectiva de género, me parece que, bueno, nada, es también por eso que estamos reunidas, pero no quería dejar de mencionarlo, porque en la región nos falta dónde incluir el tema de la tributación. Es como que no, si no estamos en los grandes, digamos, si no estamos discutiendo en la OCDE, donde somos todos convidados de piedra, digamos, no tenemos dónde discutirlo, porque, bueno, no faltan organismos, o sea, no, el CIAT hace un buen trabajo, pero no deja de ser, bueno, incluye a otros también. Entonces, algún lugar donde los países en desarrollo de la región, digamos, podamos hablar y plantearnos nuestras prioridades, ¿no? Así que, bueno, simplemente no quería dejar de mencionar eso, ¿no? Sí, no voy a hablar un poquito de estrategia, porque hay un tema que va a ser cada vez más estratégico, que es de la transición ambiental. Y cuando miro, por ejemplo, en Brasil ahora, en el Ministerio de la Hacienda, de género no se habla de nada, y hay una Secretaría de Desarrollo Ambiental, y este tampoco habla de género. Entonces, creo que ahí tenemos que entrar también. No hay metodologías, esta es la verdad. Entonces, está se hablando mucho de transición justa, de la política industrial verde con perspectiva género. Lo que veo es que lo que existe es que las personas están hablando de, bueno, vamos a hacer una transición ambiental que reduza las desigualdades, pero ¿cómo se va a medir esto? ¿Cuáles son los criterios? Y ahí lo que mostraste es muy importante, porque en verdad que crear una metodología muy importante con diversas dimensiones. Y ahí también en Brasil yo veo un obstáculo que es los datos, no tenemos la encuesta de uso del tiempo. Entonces, ¿cómo que se trata de múltiples dimensiones? Y ahí cómo pensar, porque estaba hablando también, si tengo la igualdad como criterio, pero ¿igualdad de qué? Este solo puede medir la renta, es esto que estoy hablando. Entonces no necesariamente andan juntas la igualdad de renta con una igualdad de género que sea más multidimensional. Pero no sé, solo una otra perspectiva también, porque creo que esta agenda es una buena, tenemos una ventana de oportunidad ahora en la América Latina con esta ola de progresividad, pero se puede cerrar muy rápido. Entonces, ¿qué también podemos hacer que se quede, que sea como que no se destruya muy fácilmente? Porque en Brasil es esto que pasó. Todo que fue construido por años y años y años, regredimos muy más. Sí. Bueno, precisamente yo quería hacer una referencia similar a la de Luisa con relación a la importancia de las estrategias para crear o consolidar institucionalidad en términos de muchas de las iniciativas y las políticas que nosotros podemos incidir, que den alguna certeza frente a los retrocesos. Creo que María Eugenia decía, no sabemos lo que va a pasar, y a veces los retrocesos son muy importantes. Y es lo que decía Luisa, ¿no? Es decir, en Brasil pasó, y a veces, como hemos visto tantas veces a lo largo de la historia, son retrocesos que pueden suponer especialmente retrocesos para las mujeres y las mujeres más pobres, que son insuperables, porque todos los que 40% de pobres que hay por acá o que hay en otros lados, capaz que los índices de pobreza se pueden llegar a mejorar, pero esos que vivieron en la pobreza y esas que vivieron en la pobreza, esos no se superan, ¿no? Entonces, me parece eso, me parece muy importante esto de las estrategias para institucionalidad, pero también en lo que hablábamos al día de hoy de la política de alianzas y cómo hacer carne en estos temas en los movimientos sociales, para tomar conciencia y saber que tenemos que defender, porque a veces nos olvidamos de las conquistas, cuánto costaron y que se pueden desaparecer. Entonces eso sí me parece muy, muy, muy relevante. Gracias. Muchas gracias, Alma, Sol, Luisa, Vero, Julieta, Maju, todas quienes pusieron el... Julia. Sí. Quienes pusieron de nuevo el cuerpo para organizar este encuentro. No sé si hay algún mensaje que tengamos que pasar, logístico, para después, para mañana. Mañana seguimos echando humo de nuestras cabezas. Bueno, muchas gracias a todos por acercarse y seguimos conversando.